Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a este nuevo video donde vamos a hablar sobre pasos o técnicas. Hola, ¿qué tal estás? Hola. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a este nuevo video donde vamos a hablar sobre dicción, sobre 7 maneras de mejorar tu dicción en la creación de tus contenidos, que seguramente que lo estás haciendo en video, porque están de moda ya los videos para YouTube, bueno, han estado desde hace muchísimo tiempo, pero también los shorts, los reels, los TikTok, etcétera, etcétera. Y bueno, aunque tú pienses que no es importante hablar correctamente y articular las palabras que vas a mencionar en tus videos, te digo que, y te cuento que sí, es muy, muy importante que aprendas a pronunciar correctamente las palabras y hablar con soltura ante un video. ¿Por qué? Porque aunque tú estés hablando a un público local, porque tú dices, no, chamo, si yo estoy aquí hablando entre paisanos, ¿qué va? Yo no necesito hablar tan bonito, yo lo que tengo que hablar es que me entiendan en mi jerga, a ver si descubres, por cierto, de qué nacionalidad soy yo, ¿eh? Así que si ya lo sabes, déjamelo. Bueno, si ya lo sabes, no lo dejes, pero vamos a ver si lo adivinan quienes no lo saben. Entonces, por más que tú pienses que tu público es local, ¿por qué? Tengo que comenzar de nuevo, porque tengo que saludar a la gente de Hive. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a este nuevo video donde vamos a hablar sobre dicción, cómo mejorar en 7 pasos la dicción, es decir, las características que necesitas, los elementos que necesitas para pronunciar correctamente las palabras de esos contenidos audiovisuales que haces, probablemente o videos con voz en off o videos donde tú sales explicando algo. Antes quiero saludar de manera especial a los amigos de la comunidad de Espablog. Gracias por la sugerencia de este video. Yo con mil amores y con muchísimo gusto lo preparo para ustedes. Tú podrás pensar, yo necesito hablar claramente, necesito hablar bien. Si mi público es local y en mi país hay una jerga que si tú no hablas en esa jerga no te van a entender porque tú tienes que hablar, bueno, chamo, ¿qué te digo? Déjame, o como los cubanos, no, oye, acere, déjame explicarte, acere. A ver, a ver. Por más público local que tú tengas consumiendo tus contenidos audiovisuales, es importante que tú aprendas y practiques pronunciar correctamente las palabras, que tengas fluidez en el castellano que hablas, porque aunque tienes público local, repito, va a llegar ese contenido a público que no es de tu país, pero que también hablan castellano, que también hablan en español. Pero hay que saber que hay palabras, y no solamente palabras, sino acentos, entonaciones que se deben dar a las palabras para que tanto una persona como de Venezuela o de República Dominicana o de Cuba me entiendan, me puedan comprender. Es por eso que hoy te traigo 7 maneras, 7 pasos para mejorar tu dicción. Vamos con la primera. Es que sí, vamos con la primera. La primera de ellas tiene que ver con hacer ejercicio de relajación y ejercicios de respiración. Es importante que estés tranquilo o tranquila a la hora de grabar tu video, porque si no, es probable que las cuerdas vocales se vean estresadas y, qué sé yo, puedas tartamudear, puede que gaguees un poco. Puede que no te salgan algunas palabras, que te equivoques, que vengan algunas muletillas, porque tu cerebro va por un lado pensando en qué vas a decir, tu boca va por otro. Entonces, antes de comenzar a grabar tu video, tu voz en off, haz ejercicio, algún ejercicio mínimo de respiración profunda, que es inhalo durante 7 segundos, retengo durante 3, exhalo durante 7 segundos. Y este ciclo lo repito 5 o 6 veces. Eso va a hacer que yo esté más tranquilo, mis músculos de la boca estén más relajados y yo pueda pronunciar mejor las palabras que tengo para decir. El paso número dos tiene que ver con el ritmo, la velocidad y la entonación de lo que pronuncias. Es muy común que cuando nos sentimos cómodos y ya si hiciste el primer punto y estás relajado o relajada, sientas la necesidad o el deseo de querer decir algo que te salió de repente de la mente, decirlo rápido. Quizás en tu país se habla rápido, en mi país se habla bastante rápido. Entonces puede ser que yo me emocione y comience a hablar demasiado rápido, pero no tenga en cuenta que hay personas de otros países que van a decir, pero Dios mío, ¿por qué esta persona está hablando tan rápido? Hay que practicar hablar más despacio. Y si tú piensas que puede ser aburrido, no necesariamente. Recuerda que hay controles en los reproductores de audio o de video donde las personas pueden escucharte a velocidad más acelerada. Lo importante es que las personas que te escuchen, no importa del país que sea, te entiendan. Entonces, cuando hablamos de ritmo, es esa cadencia que necesitamos al hablar. Por ejemplo, si tenemos música, tenemos que saber qué tipo de música vamos a colocar y saber en el momento donde va la música para hablar sintonizados con la música. Porque imagínate que en este momento yo quiero hablar despacio, de manera romántica, porque en este momento voy a recitar una poesía. O yo quiero hablar de manera encendida o de manera alegre y entonces pongo de fondo un beat de merengue, por ejemplo, y puedo hablar así. Ya, entonces tienes que saber si vas a utilizar elementos en postproducción que tienen que ver con música, qué tipo de música es, qué velocidad tiene y hablar en el momento adecuado donde va esa música a ese ritmo. También es importante la entonación, que son los colores de la voz cuando estás pronunciando. No es lo mismo hablar de manera lineal, decir algo de manera lineal que se notará muy aburrido. Hola, ¿cómo estás, amigo mío, en este video? Que poder subir la voz cuando tú entiendes que necesites enfatizar algo o bajarla cuando quieras despertar la atención en algún punto importante del video. Así que ahí tienes ritmo, velocidad y entonación en el punto 2. El paso número 3 para mejorar tu dicción es practica la modulación. El paso número 3, 3 para mejorar tu dicción es practicar la modulación de la voz con diferentes palabras. O sea, si hay palabras complejas, ya sea porque las tienes escritas en una ficha o en un guión y tienes que pronunciarla, pues entonces practica antes de grabar su pronunciación. Para esto es importante, para la modulación, mover los músculos de la boca para que salgan esas palabras. Hay países donde muchas veces se comen algunas letras de ciertas palabras. Por ejemplo, en mi país tendemos a cambiar en algunas ciudades la L por la R. O comernos la S. Bueno, suele pasar. Entonces, como yo quiero, tengo la intención de que hayan personas en otros países que me escuchen y que puedan comprender lo que yo estoy diciendo y que puedan disfrutarlo. Entonces, yo me doy a la tarea de salir de esa comodidad de hablar como se habla en mi país y pronunciar adecuadamente las palabras. Y para eso es necesario abrir y mover, gesticular con la boca. Manera o paso número 4 para mejorar tu dicción. Lee en voz, ¿verdad? Manera número 4 de mejorar tu dicción. Lee en voz alta. Es un ejercicio que te va a ayudar a escucharte, a comprender cómo estás entonando, a practicar la modulación, a practicar el ritmo. Y cuando vayas a leer, imagínate que tú eres el narrador de eso que estás leyendo, ¿no? Y darle ese arte, ese toque personal tuyo y las entonaciones necesarias a eso que estás leyendo. Ese es el paso número 4. El paso número 5, aunque te parezca cómodo decir ciertas palabras que se dicen en tu país o en tu sector, esfuérzate en no quitar ninguna palabra, ninguna letra, ninguna consonante de las palabras que estás diciendo. Esto va en consonancia, valga la redundancia, con lo que mencioné en el punto anterior. Entonces, si tú sabes que en tu país es muy común comerse la S, no te la comas tú. Porque aunque tú digas, bueno, pero es que no van a saber que yo soy de ese país, no van a sentirse que yo soy de ellos y demás, todo eso está muy bonito, pero hablar correctamente es importante para que todo el mundo te comprenda. Y entonces yo no creo que en tu país te vayan a rechazar porque tú hablas o hables correctamente en tu idioma. Así que trata de no comerte ninguna letra ni de agregar otras a las palabras que estés utilizando en tu contenido. Seguimos. Siete. Seis. El punto número 6. El punto número 6 es mejorar tu vocabulario personal. A ver, seguramente que te ha pasado que mencionas alguna palabra en tu video que en otro país significa otra cosa. Yo no quiero mencionar ese objeto con el cual uno come aquí, que empieza con C, que en mi país se dice así y que en otros países es otra cosa. Entonces, como hay palabras que en otros países tienen di diferentes significados, búscate un diccionario avalado o certificado por la Real Academia Española del castellano, que esté bien redactado, evidentemente, y lee todos los días una o dos palabras nuevas que tú puedas comprender qué significa quizás en tu país, pero que puede significar en otros países. Así, cuando tú vayas hablando en tu video o en tu podcast, si te acuerdas al pronunciar esa palabra con la que aquí se come y que comienza con C, tú aclares y digas, no, eso es un cubierto, por ejemplo. Tú puedes aclararlo y no hay ningún problema. O si quieres editarlo, lo editas. Pero que tú sepas qué significa esa palabra en otros países. No, porque yo me compré una camiseta, pero en Argentina se llama remera. Pero en otro país tiene otro nombre, shirt, t-shirt, polera, etc. Eso es importante saberlo y para que no cometas ese error de hablar de manera tan jovial que solamente te entienda un grupo de personas limitadas en tu entorno. Búscate un diccionario y practica y aprende palabras nuevas o sinónimos o también antónimos, pero también qué significan ciertas palabras en ciertos países. Ya verás que a la hora de hablar tendrás una cantidad de palabras que puedes utilizar que te saldrán poco a poco de manera natural. Y el punto número 7 y no menos importante, practica. Y para practicar, toma tu cámara, toma tu micrófono en el caso de que sea un podcast en audio y grábate, grábate y escúchate. Sumamente importante. Hay personas que tienen miedo a escucharse o que no les gusta escucharse porque dice que no soporta su voz, su entonación. A mí también me ha pasado, pero hay que acostumbrarse. Porque nosotros estamos entregando un mensaje y luego hay que verificar si la forma en cómo yo me expresé ayudó a que ese mensaje llegara. Lo puedo comprobar yo y luego lo publico si así lo deseo para ver el efecto que tuvo en las personas. Pero la práctica, a pesar, o sea, resumimos, los 6 puntos anteriores se ven en el resultado, que es la práctica constante en la publicación de tus contenidos. En mi caso personal, yo tengo varios podcasts y uno de ellos te invito a un café, que te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas conocerlo. Es un podcast que ha llegado a 172 países. Ha sido un podcast que ya tiene 9 años de trayectoria. Y ha sido escuchado por personas donde menos te lo imaginas. Japón, por ejemplo, es el quinto país donde más se escuchan Te Invito a un Café. Tengo amigos en República Checa. Tengo personas en países como Australia que están aprendiendo español y escuchan mi podcast porque ellos dicen que yo pronuncio adecuadamente las palabras del español y les sirve para familiarizarse con el idioma. Entonces, Tú no sabes hasta dónde puede llegar ese video, ese podcast que tú haces. No lo sabes. Pero no te cierres a simplemente querer impactar al entorno. Probablemente el entorno no esté interesado en tu tema, pero hay personas, quizás poquísimas personas, en 172 países que quizás sí les interese, pero es necesario que te entienda, que te comprenda esa persona que te escucha o que te ve, para que luego pueda suscribirse, seguirte, aprovechar lo que tienes para ofrecerle. Esa es mi recomendación para ti en el día de hoy. Espero que te haya servido y nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Suscríbete, activa las notificaciones y sobre todo, y muy importante para mí, comenta. Chao. Thumbnail. La la la. Aquí.